Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Faltan muy poquitos días para el 22 de abril. Recuerden que con esto les estoy diciendo que ese día Jorge Drexler va a presentar su próximo disco, que se va a llamar Tinta y Tiempo, que viene casi 5 años después de su último disco, que se llamó Salvavidas de Hielo. No sé si lo recuerdan, un precioso disco del año 2017 que tenía, entre otros, Telefonía, Asilo, y que fue, entre otros lugares, presentado también acá en el Teatro Solís de Montevideo, en Uruguay. La gacetilla de prensa donde se presenta este disco dice que Drexler se enfrenta a la energía del amor en todas sus expresiones y que acá hace un trabajo que lo muestra en plenitud y con horizontes nuevos en cada canción. Por otra parte, hay acá también colaboraciones, como la que presentó ya hace unos meses con C. Tangana, que se llama Tocarte, realmente muy linda, además de otras colaboraciones con Rubén Blades, la israelí Noga Erez, que hace unos meses presentamos acá en Mundos Diferentes, en esta parte de Mundos Diferentes, y llamamos la atención sobre su música, y también la colaboración de un compinche de Jorge Drexler, que es Martín Buscaglia. La canción que estrenó Drexler hace unos días, que va a integrar este disco Tinta y Tiempo, se llama Cinturón Blanco. Hay, como siempre acá, un gran compositor y un gran letrista. No, a esta altura de la carrera y de la trayectoria de Jorge Drexler, por más que por veces suena ciertamente repetitivo, pero creo que es nada más adentrarse un poquito en la escucha de su música y de sus letras para que uno salga de ese esquema de la repetición. Es un gran compositor, no cabe duda, y en esta canción que se estrenó en estos días, que como les decía va a ser parte de este disco Tinta y Tiempo que se estrena el próximo 22 de abril, así que hay que estar como muy atentos a parar un poquito la oreja en ese día, les presento esto que se llama Cinturón Blanco. Hasta que me desencuentre, hasta que me desaprenda. Quememos los álbumes de fotos, desprogramemos pilotos automáticos y agendas. Quiero que arranquemos desde el vamos, hacer de cuenta que estamos tú y yo solos en el mundo. Rebobinar hasta que el inicio, hasta el mismo precipicio por el que caímos juntos, para empezar tú y yo de cero, como hace tanto, tanto, hasta que nos den a los dos de nuevo el cinturón blanco, el cinturón blanco, el cinturón blanco. Vuélveme a pasar tus coordenadas que me diste equivocadas por ver si yo desistía. Vuelve a colocarte las horquillas que yo dejé en tu mesilla cuando ya se hacía de día. Tropecemos como principiantes con la misma piedra que antes prometimos no pisar. Oh, oh, oh. para empezar tú y yo de cero, como hace tanto, tanto, hasta que nos den a los dos de nuevo el cinturón blanco. Oh, para morirnos de amor y de miedo, nuevamente. Mirarnos a los ojos en el ruedo, con el puñal entre los dientes. Diferentes. He escuchado discos maravillosos, llenos de melodías, armonías y de una gran estructura teórico-musical. Pero confieso que había preparado para enseñarles, mis queridos oyentes de Mundos Diferentes, una canción de un disco nuevo de este artista tan particular. Me refiero a Pepe Luna. Les cuento que Pepe Luna fue un guitarrista argentino de formación académica, pero también popular. En su repertorio abordaba distintos ritmos latinoamericanos, del folclore argentino, afroperuano, afrouruguayo, brasileño y de muchos lados. Con un concepto jazzístico, con arreglos en los que se destacan todos los instrumentos utilizados. Era egresado del Conservatorio Superior de Música General de San Martín, en el que obtuvo los títulos de profesor superior de guitarra y de profesor de educación musical. En 1998 se dedicó íntegramente al género folclórico junto a la cantante Luna Monti, con quien participó en diferentes festivales. En 1999 se unió al grupo del bajista Willy González, con el que grabó 4 discos: Pergamino, Tupa, Verse Negro y Agua. Grabó Soul Dance con Diego Urcola, editado en Estados Unidos, Alemania y España, cuyo disco fue nominado por los premios Grammy Latino 2004 y premios Grammy 2005 como mejor disco de jazz latino. En el 2005 crea el Pepe Luna Grupo, en el que desarrolla su beta de compositor y graba su Coloreado al Tiempo, que es el primer disco. Supo acompañar y producir artistas de la talla de Lorena Astudillo, Florencia Dávalos o Luna Monti. Como productor musical y arreglador, fue responsable de los discos Tras de una ausencia, de Lorena Astudillo del 2009, nominado para los premios Gardel del 2010, Flores, de Sandra Aguirre del 2012, también nominado para los premios Gardel del 2013, Avidez, de Carolina Di Blasi del 2014, e infinidad de actuaciones y reconocimientos de un talentoso y, me animo a decir, virtuoso de la música. Se dedicó a dictar clases clínicas de improvisación sobre música latinoamericana, a la producción de su disco solista y al material de los dúos que compartía con los músicos Fernando Barragán, Gaspar Tillerman y la cantante Gisela Baum. Como docente dictó clases de guitarra, ensemble y arreglos en talleres musicales de música latinoamericana en la Escuela de Música Contemporánea y las cátedras de improvisación y de música folclórica y ciudadana en el Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires, Astor Piazzolla. En este marzo del 2022 se lanzó el nuevo disco Cercanías que hizo Pepe Luna. Se pudo terminar con la ayuda de Federico Gamba y poder darles a conocer en uno de los últimos proyectos en los cuales estaba laburando Pepe con mucho esfuerzo y amor. Recuerdo entonces a ustedes, compañeros, que Pepe Luna falleció en el año 2020. Les confieso, en realidad, que tenía preparada otra canción, como les dije al principio, de su último disco Cercanías, que se podía considerar como póstumo, pero me atrajo una versión hermosísima y personal de la canción Albañil, del querido Jorge Choncho Lazaroff. La canción está incluida en el CD Coloreando el Tiempo del 2008, un CD con algunos añitos, pero que no deja de ser una belleza y una joya. Les debo la canción del último CD de Pepe.